Este 28 de febrero repetimos nuestra promoción y le ofrecemos un 50% de descuento en todos los dominios y en todos nuestros planes de hospedaje. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón. Y aunque no me guste el avión, soy un hombre de acción. Y por eso me marcho a Nueva York con la botella de fundador. Oh, me marcho a Nueva York. Y bueno, aquí no saben qué ambiente tenemos, la verdad, aquí escuchando una de las canciones de un grupo bastante, bastante bueno pop de los ochentas, que por ahí nos tocó hacia los años mozos. Sí, claro. Que bueno, todavía tenemos años mozos, la verdad, ¿no? Todos en esta cabina allá afuera, los escuchas, muchísimas gracias. Y es No hay marcha en Nueva York de Mecano. Y bueno, aquí estamos, mi querido Roberto Coria. Muchísimo gusto, Lupita Gutiérrez. ¿Cómo estás? Queremos agradecerle también a nuestro Abel Cobos y a nuestra querida Paulina de Villavicencio. Sí, por supuesto, por la parte de producción y de asistencia técnica. Y a todos ustedes, la verdad, yo estoy agradecida, sorprendida cada vez más por todas las manifestaciones de cariño, de afecto, de apoyo, de sugerencias, ¿no? Tenemos a Vero Rangel desde Monterrey, aquí en México. Nos manda saludos, nos sugiere algún programa de Colosio, también de Posadas, sí, que por ahí accidentalmente se cruzó en el camino de una metralleta y bueno, lamentablemente murió, ¿no? Entonces habrá que ver qué hay con todo esto. Rodrigo Peláez, nuestro queridísimo compañero aquí de Interplanet, que nos sugiere a la familia Borgia, a Alphonse François del Marqués de Sade, uh-huh, también. Estamos en lista, te lo aseguro. Está formadito, ya va rápido el programa, Rodrigo. Jaime Torres desde Celaya, Guanajuato, que nos pide saludos a Hermos SADCB y en especial a Sotero Hernández. Carol Burton, que nos recomienda un libro de True Crimes de Nick Yap, que está en inglés, me hace que debe estar muy interesante. Y fíjate que Ángel de Jesús Salinas Huerta, la verdad, yo estoy muy agradecida con él, todos aquí en el programa, porque en sus noches de desvelo hizo una tarea fascinante, titánica, y que nos ha ayudado en mucho aquí respecto al calendario. Se dedicó a pasar en diferentes formatos y a transformar en todo esto de PDF el calendario para que los demás seguidores de Testigos del Crimen pudieran accesar a él en una forma más sencilla y poderlo tener. Muchísimas gracias, Ángel. Sí, muchísimas, Ángel, gracias, nos ayuda demasiado y vaya, así este recurso que ya va a desaparecer de la red, les vamos anticipando, pues queda disponible para todos ustedes, porque debe de ser pues una suerte de gozo, y es nuestro agradecimiento para el público por esta constancia que nos han ofrecido a lo largo de más de 3 años. Claro que sí, él nos escribe desde Acapulco, y también Maite nuevamente nos escribió de España, agradeciendo el episodio del Puerto Urraco, y nos habla, nos pregunta más bien que si conocemos la serie de Mujeres Asesinas, la original, la de Argentina, y empezó, y pues sí, tiene casos muy interesantes. Aquí en México también han estado haciendo su propia versión traída precisamente de esta idea original de Argentina, que surge de un libro con el mismo nombre, el cual yo creo que es mostrar una parte de las mujeres que, bueno, lamentablemente también cometen crímenes por diferentes razones y motivos, ¿no? Y que ya hemos tenido la oportunidad de obsequiar a todos ustedes gracias a nuestros amigos de Grijalbo Mondadori, por ejemplo. Efectivamente, una serie bastante interesante. Gracias por la recomendación en su momento. Tenemos en el tintero, entre tantos otros temas, hablar acerca de las mujeres asesinas, porque efectivamente es un fenómeno de fácil ocurrencia. Obviamente los crímenes como los de Juana Barraza Samperio, no sé, los del pozolero, los de el poeta caníbal, quedan más en manifiesto por el número de víctimas. Pero no deja de ser inquietante el saber por qué una mujer toma la iniciativa de matar a su esposo. Debe de haber algo en el fondo. O a sus hijos. O a sus hijos. Digo, ¿por qué una mujer toma una almohada y se las pone uno por uno a sus pequeños en la cabeza? Está por el caso este de los motivos de luz, uh-huh. Que fue transformada en una obra de teatro por Víctor Hugo Rascón Banda. Y en una película por Felipe Casado. Es muy interesante. Entonces sí valdría la pena examinar un poco más. Ya lo hemos hecho en su momento, pero saber por qué las mujeres toman la iniciativa de matar. Pues gracias a todos por sus sugerencias. Les recordamos que nuestra casa, nuestra página web todavía está en remodelación. Estamos vueltos patas para arriba, como dicen aquí en algunas partes en México. Todavía estamos enfrentando las labores de remodelación. Todo aquel que sepa lo que significa una mudanza podrá darse una idea de lo que esto ha significado para toda la gente aquí en Frecuencia Cero. Así que les rogamos paciencia. Y la canción que tú mencionabas, Lupita, interpretada por Ana Torroja y el grupo Mecano, grupo emblemático e indispensable de la década de los 80, sirven para enmarcar el caso criminal que vamos a tratar el día de hoy. Ya en su momento utilizamos, no sé, la canción New York, New York, para hablar de los crímenes de David Berkowitz, el hijo de Sam. Y es que Nueva York ha sido una urbe, al ser de una enorme dimensión, es decir, es una de las ciudades más grandes del planeta, la ciudad que nunca duerme, como dice la canción, ha sido objeto y escenario de muchísimos y cruentos crímenes. Yo creo que es uno de los lugares con una estadística muy, muy alta respecto a cualquier tipo de crimen, ¿no? Giuliani hizo una gran labor. Rudolph Giuliani. Exactamente. El índice de criminalidad, sin embargo, eso no quiere decir que se haya erradicado al 100%. Y como esto es parte de personajes que pasan por la historia en diferentes momentos, pues hoy el asesino de Long Island pues hace presencia en los micrófonos de Testigos del Crimen. ¿Y quién es? Pues él lleva por nombre Joel Rifkin. Sí. Que nace el 20 de enero de 1959 y como sus padres eran menores de edad, no se sabe otra cosa de ellos. Eran estudiantes nada más. Nada más, punto. Y es dado en adopción. Sí, y a las 3 semanas es tomado en el seno de una familia sin hijos, un matrimonio integrado por Bernard y Jenny Rifkin. Ellos ansiaban tener una criatura y pues encontraron en el pequeño Joel David, que posteriormente lo bautizaron así, pues el remedio ideal para subsanar esta enorme carencia. Y bueno, como estaban tan contentos con este pequeño, 3 años después completan la familia, la complementan más bien, con una pequeña que también adoptan. Entonces la familia Rifkin queda conformada tanto por Ben como Jane y por Joel y la hermana, que no hay datos de no, fíjate que no, aquí yo tengo por ejemplo el libro de Harold Secher, se llama The Serial Killer Files, y tú tienes el de Asesinos en Serie. No, el de Asesinos Seriales de Andrea Passé. Y no aparece el nombre de la hermana, bueno, ¿no? Digo, tal vez es irrelevante para la investigación que estamos realizando. Él tiene una relación tirante con su padre sustituto. Él es un hombre severo, le gusta hacer las cosas de cierto modo y quiere que todo el mundo actúe de similar manera. Se dice que el pequeño Joel, de alguna manera, siempre trata de darle gusto a su papá. Trata de hacerlo sentirse orgulloso de su pequeño hijo. Sí, es una de las cuestiones importantes, el poder agradar a papá. Y esto, fíjate que lo lleva a tener una relación más estrecha con mamá, porque mamá es quien lo cuida, lo consuela, lo consiente. Para ella es su hijo consentido, amado, y bueno, como tal lo trata y él se siente muy bien con mamá. Además, recordemos que en estas relaciones madre e hijo, la madre tiende mucho a privilegiar a sus hijos varones y más al primogénito. Sí, bueno, es una de las cosas, por ejemplo, lo que menciona Freud respecto tal cual a una teoría ortodoxa freudiana, es que la mujer como nace incompleta, es decir, no tiene pene, es una mujer castrada, necesita para sentirse completa tener un hijo. ¿Ah? Y este hijo de preferencia que sea varón, para que sea este símbolo fálico que la complete y de esta forma también satisfacer la fantasía edípica de haber tenido este hijo con el padre. Si uno escucha eso, en un cierto contexto dicen, bueno, Dios santo, qué gente tan enferma y degenerada. Obviamente, por eso querían apedrear al buen Freud. Sin embargo, esto es a un nivel de imaginario, a un nivel inconsciente y de fantasía. Yo me acuerdo, por ejemplo, la famosa comedia televisiva Friends. Hay un capítulo en el que Ross, el paleontólogo, está platicando con su madre por teléfono. Y le dice, bueno, mamá, si yo me muriera, todavía tendrías otra hija, no hay problema. Y hay un gran silencio. Y dice, pues Mónica, mamá. Claro. La mujer siempre de alguna manera ha menospreciado a la hija menor y ha privilegiado y le ha procurado todo el bienestar posible al hijo. Digo, es doctor en paleontología, tiene un PhD. Sí. Y obviamente son oportunidades que Mónica en la serie no disfrutó. Pero bueno, ya nos estamos desviando demasiado. Después hacemos algo acerca de Friends, porque además es una muy buena serie. Es una comedia divertidísima, yo la gozo demasiado. Bueno, la familia Rifkin hacia 1965 se mudan a una casa en el suburbio de East Meadow, en Nueva York, una zona integrada pues por casitas, muy pintoresco, muy bonito, donde toda la gente se saludaba en las mañanas. Vaya, y de alguna manera podían fortalecer la imagen de la familia perfecta que ya habían ellos creado. De alguna manera se sentían cómodos en esta comunidad. Pero Joel siempre fue un chico apocado, siempre fue un chico disminuido. El mejor ejemplo es su pobre desempeño en la escuela, a pesar de que tiene un coeficiente intelectual muy elevado. Era víctima de bullying, muy, muy a propósito de todo lo que nos platicabas en el programa correspondiente a este fenómeno. Él era, pues, victimizado por los más grandulones y los más fortachones de la escuela. Él era de alguna manera un cuate, y estoy viendo aquí una fotografía de él de joven, flaquito, con lentes, con el cabello así muy, muy a la usanza de los años 60, 70, muy abultado. Inofensivo el chavo y era obviamente un blanco fácil para todo aquel barbocón que se quisiera propasar con él. Sí, fíjate que una de las cosas aquí como para ir entrando a este análisis psicológico es que el CI que ostentaba era de 128, lo cual habla de un rango brillante. O sea, no sé, 5 puntos más y era genio. Sí. Es parte de lo como se maneja. Entonces, no coincide de repente el grado de inteligencia que se supone que tenía con lo que él desempeñaba. Y aquí me gustaría retomar la parte que he dicho respecto a que todo asesino serial o psicópata es brillante, inteligente. Él lo era, sin embargo, nunca lo manifestó. ¿No? Ni cuando empezó su vida criminal. Tampoco fue de esta parte decir, wow, un Hannibal Lecter, cerebral, ¿no? O sea, ni calculador, no lo fue. No, porque aquí había una parte emocional que quedaba completamente enmarcado en toda su conducta. Tímido, apocado, taciturno, con dificultades para hacer amigos y un blanco fácil porque era un chico débil. ¿Por qué? En esta parte de identificación o de necesidad de identificarse con el padre era tan amenazante que lo que él veía era alguien castrante y la parte que lo ayudaba y que lo, digamos que consolaba era la madre. Entonces empezaba con una parte ya dominada en su propia casa, que esto lo platicamos precisamente en el podcast acerca de bullying, de cuando son maltratados en casa. Sin embargo, él no pasa también a ser maltratador afuera, sino se somete y se alía con mamá, con quien tiene ciertas afinidades, como la parte de la fotografía y la horticultura. Sí, claro. Que después él trata de desempeñar y de buscar. Entonces pasa como un ser gris, como alguien desorganizado, como alguien con falta de objetivos, que no define claramente qué es lo que quiere, qué es aquello que desea, aquello que necesita, y queda completamente hecho a un lado bajo la sombra del padre, deseando ser amado, pero con el brazo protector de la madre, lo cual hace que no crezca y se quede curiosamente todo el tiempo en casa, no sale de ahí. Fíjate que hay algo muy interesante. El pequeño Joel se refugia en mundos imaginarios. Él es un gran fan de los cómics. Por ejemplo, la revista que más leía era Los Hombres X. A mí me parece muy interesante este detalle. Los Hombres X, quienes conozcan la revista, el cómic, Y quienes conozcan las películas habla acerca de seres marginales, de seres que no son capaces, por sus capacidades diferentes, de encajar con el mundo que han establecido los hombres como el correcto y como el ordinario. Entonces, yo creo que había mucho de identificación del joven Joel Rifkin con estos superhéroes incomprendidos, superhéroes que de alguna manera siempre se mantenían al margen de la sociedad. Y era gran aficionado de Viaje a las Estrellas, por ejemplo. Recordemos las hazañas del Capitán Kirk de la nave Enterprise y de todos los viajes que hicieron hacia donde ningún hombre ha llegado antes. Están en las estrellas. Sí. Están en el espacio. El hombre trataba de, el joven Joel, trataba de evadirse de su realidad. ¿Por qué? Pues obviamente él estaba dispuesto a sacrificar su propio orgullo para caerle bien a sus compañeros abusadores. Se dice que además de que era blanco de innumerables bromas pesadísimas que lo golpeaban, él estaba dispuesto a rebajarse con tal de simpatizarles y con tal de poder encajar. Hay muchas bromas, me quiero acordar de la escena de Carrie, de la escena final donde en el baile de graduación le lanzan a Carrie un montón de sangre de cerdo, por ejemplo. Joel fue objeto de tales bromas. Bueno, no tal cual, pero... Sí, no tal cual. Sí, no creo que haya sido tal cual de sangre. Sin embargo, así de duras, de pesadas, de agresión, y él se seguía sometiendo. Él seguía ahora sí que aguantando vara, como decíamos en México. Y bueno, continúa su vida y hacia 1977 se gradúa de la preparatoria y recordamos que en Estados Unidos esta etapa es fundamental porque a partir de ahí deciden o casarse o tener un trabajo, salen de casa, precisamente por eso es tan importante, se van a la universidad a estudiar, van a la aventura, en fin, tienen que decidir qué hacer con su vida. Él no puede, él a pesar de tanta inteligencia, no puede darle un sentido a su vida, no puede encarrilarla. Busca, le interesa toda esa parte de horticultura, busca entrar a la escuela, no logra ingresar a ninguna universidad. Y a pesar de que desea un trabajo constante, no logra mantenerse en ninguno, va saltando de uno a otro. El perfil que maneja es demasiado bajo, lo manejan como alguien demasiado torpe, demasiado tonto, demasiado dejado. Entonces esto le impide socializar en una forma adecuada. Hemos de recordar que la inteligencia se manejan como tres conceptos básicos que pertenecen a ella. Una, la capacidad para resolver problemas. Dos, una capacidad verbal, es decir, de comunicación, de dar a entenderse, la claridad del pensamiento, de las ideas y cómo se manifiestan. Y otra, la habilidad social para entablar precisamente relaciones de amistad, amorosas, en fin. Y aquí no hay nada de eso. Hay un golpe importante para la formación de Joel. Su padre adoptivo muere. El hombre decide suicidarse debido a que tenía enfisema pulmonar y murió o tenía un cáncer muy avanzado. Esto representa un episodio muy duro para Rifkin. De alguna manera, él pues comienza a dar rienda suelta a todas las fantasías. Estos mundos imaginarios a los cuales escapaba comienzan a tornarse en fantasías sádicas, violentas, en las cuales él de alguna manera cobraba el control y cobraba la autoridad que pues nunca tuvo. Él, por ejemplo, comienza a frecuentar prostitutas, se va a los barrios bajos y les paga a chicas generalmente drogadictas provenientes de hogares destrozados que se dedicaban a la prostitución para obtener favores sexuales a cambio. Estas fantasías poco a poco se comienzan a tornar en algo más violento. Entonces quitamos al papá de la ecuación y ahora él pues de alguna manera va a sentirse libre para desarrollar todas sus actividades. Él continúa viviendo con su madre adoptiva, con su hermana. Es un tipo en 1989 con 30 años de edad y que todavía vivía en casa de papá. No me lo tomen a mal los que todavía lo hacen, pero ya, sálganse de la casa de sus padres. Actívense, por favor. Y por este momento cobra a su primera víctima. Él va manejando en su camioneta Mazda, una pick-up, y él pues le solicita sus servicios a una chica de la calle. Ella accede, termina violándola, asesinándola y la desmiembra para arrojar su cuerpo en el río Este. Y obviamente es el inicio de una larga carrera delincuencial que se va a prolongar por más de 4 años. ¿Pero qué les parece si comentamos los detalles de la ola homicida que cometió Joel David Rifkin y lo hacemos después de esta pausa? Efemérides del crimen. El 2 de febrero de 1933, aproximadamente a las 19 horas en Le Mans, Francia, Madame y Mademoiselle Lancelin fueron asesinadas por sus empleadas domésticas, Christine y Lia Popin. Conoce este caso en nuestro podcast número 78. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde tenemos una controversia enorme con Abel Cobos y aquí con Lupita Gutiérrez sobre cuál es la edad adecuada para irse de casa. Obviamente esto en relación con los crímenes que cometió Joel David Rifkin. Pero vaya, yo leí por ejemplo un artículo de la revista Expansión, Lupita, donde decía que el lugar más cómodo para vivir es la casa de los papás. Ah, no, bueno, por supuesto, claro sí. Que sí. Dices, bueno, tienes absolutamente todo. Y Abel nos vio feo porque él a sus 52 años de edad todavía vive en casa de su mamá. Por ejemplo, yo viví hasta los 33 años en casa de mis papás. Bueno, la edad de Cristo. Algo así por el estilo, mientras no me crucifiquen. Todo está bien. Pero vaya, digo, no, el hecho de que una persona viva con sus papás no quiere decir que sea o que pueda derivarse en una conducta antisocial, digo, es No, muy digo, cómodo. Bueno, yo no es por presumir a los varones aquí presentes, ¿verdad? Pero yo salí a los 27 años, casi a los 28, de casa de mis papás, entonces te da otra dimensión. ¿Qué pasa con todo esto? No es que sea bueno o malo. Si lo planteamos desde la vida personal, la verdad es que sí es muy rico tener tu propio espacio. Casa, comido, sustento, resuelto. Sin embargo, tener tu propio espacio es algo fantástico. Como la tarjeta de crédito no tiene precio. Exactamente, así como que es otra dimensión. Y es cierto, porque haces tu propio mundo. Vas estructurando la vida con los cimientos que ya tienes. No hay una edad, yo creo que tal cual no hay una edad específica. Sin embargo, en psicología, desde una parte terapéutica, cuando yo escucho que alguien a los 35 años sigue en casa de los padres y de verdad no se le ve ni siquiera para cuándo la intención mínima para salir de ahí o hacer algo diferente, o mismo en la casa tiene una participación no de hijo de familia o hija de familia, sino activa de colaborar con los gastos y asumir un rol adulto, es diferente. Pero cuando no es así, estás hablando de un niñote en donde ha vivido de una forma a veces cómoda. Parasitaria. Parasitaria, exactamente, ¿no? En donde a veces también es el mensaje de los padres, porque también no es el bodoque, ¿verdad? No, claro. No solamente, sino también están los padres en donde no te preocupes, mijito, tú dedícate a lo tuyo, yo aquí te sigo apoyando. ¿Por qué? Porque obviamente el miedo de los padres ante el nido vacío. ¿Ah? Y si además el mensaje es, bueno, yo te aliviano, yo te apoyo, pero además hacer sentir al hijo que no es capaz de hacer las cosas por él mismo, por ella misma, y lo tiene que alivianar, es un mensaje un tanto difícil, un tanto contradictorio y muy agresivo en cuestión del desarrollo de las capacidades de la persona. Un ejemplo extraordinario es precisamente Joel Rifkin. Insisto, tener 128 SI le podía dar un potencial increíble. Vaya, muchos lo quisieran. Era un cuate que podría trabajar en Microsoft sin ningún problema y sería un genio. Tranquilamente, o el que quería dedicarse a la horticultura, toda esta parte de investigación, del manejo de las plantas, de nuevas cosas, por ejemplo, para el alimento actual, ¿no? Que tanto está escaseando en el mundo, en fin. Sin embargo, el mensaje fue, no puedes, y hay una parte de incapacidad. Fíjate lo que se desata. Se habla que después de la muerte del padre, él ya era una persona depresiva. Ya trae un cuadro arrastrado, bastante patológico, respecto a depresión. Que habría que ver aquí la química cerebral, porque también no había un daño neurológico ocasionado por golpes. Él se crió en un hogar, pues, saludable, armónico. Sí. Entonces, habría que ver la química cerebral, qué pasaba por su cabecita, ¿no? Para haber tenido esos cuadros. Que ese es uno de los elementos, ¿no? no fue un hogar violento, fue un hogar de mucha disciplina, que quizá en algún momento lo pudo vivir violento. Sin embargo, la parte compensatoria, que nuevamente repito, de la madre, lo ayudó mucho. Sin embargo, el que siempre quiso agradar al padre, como este deseo de identificación y de ser como él, ve que sucumbe ante el dolor, ante el sufrimiento, porque no quiere pasarla mal el papá, y entonces se suicida. El mensaje es: no vale la pena luchar, y yo aquí me bajo. La salida fácil. En efecto, y además, con todo este mensaje depresivo de no poder, de la tristeza ya tal cual enraizada, enquistada, esto hace que se despierte como una cierta identificación con el muerto, pero con una agresión dirigida hacia la mujer. ¿De qué la culpa? No lo sabemos, sin embargo, a las que ataca y con las que se puede relacionar, porque por ahí en la adolescencia hubo una chica también con la que salió, pero de tono depresivo, y que no le ayudaba mucho, la verdad, al contrario, como que lo ahogaba más en la depresión, pero no puede vincularse, no puede relacionarse, entonces ni se puede relacionar con la parte masculina de los hombres, ni con la parte femenina de la madre, entonces empieza a atacar a estas mujeres, en donde es fácil, obviamente, contactarlas, ya lo hemos dicho, es un grupo vulnerable, y aquí lo que desata es, en lugar de ser sometido, nuevamente vemos la parte del bullying, que saltó, lo precipitó la muerte del padre, y contraataca toda esta rabia y coraje contra estas mujeres prostitutas, y obviamente en una situación demasiado doliente, que es la parte de la drogadicción, una parte anulada de sí mismas, como él también se sentía. Fíjate que es interesante todo lo que estás diciendo, Lupita, regresando al perfil de las víctimas, todas prostitutas jóvenes entre 18 y 20 y tantos años, provenientes de hogares disfuncionales que de alguna manera abrazaron el vicio, abrazaron la adicción a las drogas y que eligieron lanzarse a las calles para ganar unas monedas que les ayudara no a tener un techo mejor, sino a solventar todos los gastos de su vicio. Rifkin encontró que este grupo social era efectivamente vulnerable. Por algo, sus crímenes, de alguna manera en los anales de la delincuencia, pasan desapercibidos y quedan opacados por otros que han cometido, no sé, un John Wayne Gacy, un Jeffrey Dahmer, un David Berkowitz, el hijo de Sam. Vaya, de alguna manera, él es uno de los asesinos poco reconocidos, a pesar de que los libros, por ejemplo, insisto aquí, este de Harold Secher, dice que es considerado el asesino en serie más prolífico de la historia de Nueva York. Un título que obviamente queda empañado por las hazañas, si les podemos llamar hazañas, de todos los asesinos que acabo de mencionar, pero es terrible la situación. Él decíamos que a lo largo de 4 años mató a 18 prostitutas, las violó, las obviamente las estranguló, a muchas de ellas las desmembró, las fue a arrojar, no sé, al río Este, al río Hudson, a varias locaciones diferentes, siempre utilizando pues la necesidad de ellas como un gancho para contactarlas, para de alguna manera solicitar sus servicios. Sí, y aquí es esta parte proyectiva, porque como bien dices, en esta región vulnerable, él también es vulnerable, él también es atacado, él también es acosado socialmente, como lo son este tipo de chicas que se dedican a la prostitución, que se drogan, que se alcoholizan. Él ha sido maltratado a lo largo de su vida escolar, y entonces aquí también lo pone en estas chicas. ¿Qué sucede? Fíjate respecto a modus operandi, ¿no? Las contacta, tiene relaciones sexuales con ella, las mata. Sin embargo, no a todas las mata igual. No varía. Varía, y aquí habla de una parte desorganizada, de una parte impulsiva, de una parte poco manejada y controlada, que inclusive llega a rayar a veces en cosas tan absurdas, que yo creo que por ahí, además de esta depresión, que era una parte pues ya muy, muy interiorizada, también hay una parte en donde se le va el contacto con realidad, porque muchas veces las mata y las lleva a su casa o las envuelve en alguna, no sé, algún plástico, alguna toalla, en fin, y los trae en su carro y ya después las tira, ¿no? Sí. Empieza el proceso de putrefacción y aunque los vecinos, por ejemplo, cuando hicieron el hallazgo de su captura y de ir a encontrar los cuerpos, en fin, encontraron varios en la casa, uno en la recámara, ¿no? Casi casi abajo del colchón de la cama porque luego lo iba a tirar. Uh-huh. Alguien demasiado descuidado, en donde obviamente aquí también ponía mucho del descuido interno que tenía o que sentía. esta parte agresiva para con él y para con su propia familia, que en este caso quedaba la mamá y la hija, todos viviendo en la misma casa, muy reengolfados. Sí, fíjate que sí. Yo ahorita estaba acordándome que él era muy aficionado de la película de 1972, Frenesí, de Alfred Hitchcock, una película que recupera los crímenes de un estrangulador en Londres, en la era, bueno, iba a decir en nuestra era, en ese momento histórico. Y era una película que él impresionaba mucho. De alguna manera, la cinta pues contribuye a alimentar todas las fantasías que él está experimentando y que de alguna manera lleva a la realidad, de una manera muy terrible, pero las hace verídicas. Sí, y él como que ya maneja una dimensión demasiado irreal. No hay contacto con realidad. Las relaciones objetales son verdaderamente nefastas. No logra una independencia o autonomía propias, hay inestabilidad laboral, hay inestabilidad emocional, se observa una estructura yoica muy débil, en donde el ello es el que manda, sin embargo, de una forma demasiado disparatada, desorganizada, dispersa. muy dispersa, exactamente, muy a la y se va, y el super yo, pues muy mal formado, muy poco estructurado. ¿Por qué? Aquí viene una de las cosas importantes. El papá, que le importaba mucho la disciplina, no logra que arme esta parte de reglas internas para que él se pueda regular. Cuando el padre muere, es cuando él empieza a matar. Y hay una cuestión de victimización. La bibliografía documenta que Rifkin fue objeto de asalto de muchas prostitutas. Muchas le veían la cara, se quedaban con el dinero que él les pagaba anticipadamente, se iban sin ofrecerle ningún servicio, vaya. Este aspecto de ser el, pues de alguna manera, el blanco fácil, lo persiguió aún en su carrera homicida. Imagínate, ¿no? Pues ahí fue aprendiendo y se fue desquitando. Es esta parte de abuso y de bullying. Y retomando lo del padre, entonces se muere el padre y se muere el super yo. Pues este es el caso de Joel Rifkin. ¿Qué te parece, Guadalupe, si platicamos el desenlace? Lo hacemos al regresar de una pausa. Efemérides del crimen. El jueves 14 de febrero de 1929, en el garage de la compañía SMC Cartage, ubicado en el número 2122 norte de la calle Clark, al norte de Chicago, se llevó a cabo un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado, conocido como la Masacre del Día de San Valentín. Entérate de los pormenores de este caso en nuestro podcast número 64. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y con toda una controversia respecto a Joel Rifkin, su alta capacidad intelectiva, esta parte en donde no puede crecer, no puede hacerse cargo de sí mismo y sigue viviendo en casa de mamá cuando papá fallece, como es un super yo externo, pues se muere junto con él. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Porque se dice precisamente que es uno de los asesinos más prolíficos por haber asesinado a 18 mujeres, todas dedicadas a la prostitución. Bueno, pues Joel David Rifkin, en la madrugada del 28 de junio de 1993, lo detienen conduciendo la policía estatal porque iba a alta velocidad en su camioneta, una pick-up. Y bueno, después de una persecución logran detenerlo. Y logran también, junto con todo el cateo, bueno, la revisión del auto, descubrir que trae el cuerpo de una mujer. Sí. Asesinada, ya muerta, obviamente. Atrás, envuelta, ¿no? En así como que enrollada de, pues ahí luego la bajo, ¿no? Luego a ver qué hago con ella, porque esta parte de postergación también habla de esta debilidad yoica y de esta falta de conexión de pensamiento y de un manejo lógico, ¿no? para, digo, hasta para deshacerse de los cuerpos, ¿no? O sea, dices, oye, esto está deplorable, hasta como asesino. Dejaba mucho que desear. Exactamente. Era lo que los franceses llamaban o llaman les incompetents. Sí. El tipo, fíjate que les causó mucha notoriedad a los policías estatales porque lo detienen porque al parecer no lleva una placa o tiene un faro roto o algo por el estilo, por una falta de tránsito. Entonces lo detienen, les causa notoriedad el hecho de que lleva mentol abajo de la nariz, en la base de la nariz. El tipo no tenía signos de estar resfriado, entonces le dicen, ¿por qué rayos lleva mentol en la narizota el sujeto? Entonces, esta fue una táctica que él aprendió de una película llamada El silencio de los inocentes, que ustedes conocen muy bien, en la cual él tenía la idea, errónea a todas luces desde el punto de vista médico, de que ponerse mentol en la nariz garantizaba que iba a poder manejar mejor el cadáver al no tener que soportar el mal olor que desprende al estar en descomposición. Una gran falacia cinematográfica y literaria. Pero bueno, finalmente el tipo les dice, bueno, llámate a esta. ¿Hay problema con todas las otras? Entonces termina confesando espontáneamente todos los crímenes que ha cometido a lo largo de 4 años. La policía obtiene una orden de cateo, va al hogar materno y efectivamente descubre muchísimos objetos que lo relacionan con todos los crímenes previos. Se dieron cuenta que él era el autor de toda esta serie de asesinatos. La policía y los medios no le prestaban una gran atención al hecho, Lupita, porque las víctimas eran prostitutas, eran las desechables. Nadie extrañaba a una prostituta muerta. Y lo vemos con el caso, no sé, en Canadá, del asesino de la granja de cerdos, por ejemplo, que ya reseñamos en Testigos del Crimen y hasta aparece en el calendario 2009 que elaboramos. Las víctimas, al estar en una situación de vulnerabilidad, las convierte en una suerte de despojo social y pues pareciera que nadie echa de menos a una prostituta muerta. Por eso, de alguna manera, el fenómeno, la serie de crímenes aumentó y aumentó y aumentó y aumentó. Y bueno, con todo esto y con la confesión tal cual que hizo y con todo lo que encontraron, que eran entre pequeños trofeos, obviamente, otros asuntos como de descuido, ay, pues el por no dejar, es así como, pues guardo la corcholata, pues aquí guardo la cadena ensangrentada de una víctima, en fin, varias cosas, ¿no? Lo encuentran culpable durante el juicio que le practicaron de 9 cargos de homicidio y sentenciado nada más y nada menos que a 203 años de cárcel. Y pues es elegible para libertad condicional por ahí del 2197. Ahí nos platican, nos contactan mediúnicamente y nos cuentan si el tipo fue sujeto a esta libertad condicional. Entonces, Diego, es una de las grandes incongruencias del sistema legal. Pero bueno, el tipo es confinado a la correccional de Ática en Nueva York y es relegado 23 horas al día en su celda porque es obviamente un sujeto víctima fácil de otros internos. Es transferido por su propio bienestar a la correccional de Clinton en Clinton County en Nueva York y él establece una demanda porque decía que violaron sus derechos humanos, que eso de tenerlo 23 horas al día confinado en una celda era completamente amoral y él pretendía más o menos obtener del Estado una compensación más o menos de $70 millones. Lo cual es impactante, sí. Que tampoco se hubiera podido quedar porque ese dinero en cuestión legal no puede ser dado a personas que estén recluidas, que hayan cometido crímenes graves, que bueno, todos esos son crímenes graves obviamente, y la designia era o es cuando sucede esto, que pase a manos de los familiares de las víctimas, con un sentido compensatorio. Pues yo creo que ninguna cantidad económica podría compensar la pérdida que sufrieron y el daño irreparable que experimentaron y que desvió completamente sus vidas. Hoy en día, Joel David Rifkin goza de 3 comidas cortesía de los impuestos de nuestros amigos allá en Estados Unidos. Y el tipo, vaya, mantiene un espíritu optimista. Él piensa en poner una casa hogar para perritos y para mascotas de poder salir de la cárcel. Sí, tiene una suerte de espíritu altruista, bastante contradictorio. Y el tipo permanece en espera de que el destino se cobre las viejas cuentas que tiene con él. Y fíjate que en una de las entrevistas que le hicieron y ver todos los asuntos obviamente legales, cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué mataba a estas mujeres? ¿Por qué las mató? Una de las cosas que dijo es que las mataba para que le fueran a hacer compañía a su papá, para que su papá no estuviera solo y entonces él pudiera también estar a gusto y divertirse. Entonces él lo que hacía era mandarle prostitutas al cielo. Wow. Uno, que eso se puede tomar como delirio, yo tengo mis reservas, que quién sabe, porque ya el rollo de contacto con realidad estaba de verdad muy trastocado. Y otra de las cosas que mencionó en una de las entrevistas es que él iba a fallecer a los 64 años como su papá, que su papá falleció, bueno, por este suicidio que cometió, pues porque él tenía que seguir el mismo destino y camino de su papá. Entonces vemos toda esta liga todavía muy aunado a la necesidad de cuidado, de protección y sobre todo aceptación del padre, que además viene de una aceptación triple, que uno es por parte de los padres biológicos que no pudieron quedarse con él y que lo tuvieron que dar en adopción, y dos, de este padre que lo quería mucho pero que lo disciplinaba más o que se veía más distante y más frío de lo que él necesitaba. Entonces siempre buscó esta aprobación, este cariño, este afecto por parte del padre. Y bueno, sí es parte de este delirio precisamente de mandarle prostitutas al padre y de morir a la edad de él, pues sigue ahí enganchado, ¿no? Wow. Pues ese fue el caso de Joel David Rifkin, directamente a ustedes de las gavetas de los archivos de testigos del crimen. Regresamos el expediente en este momento y sacamos otro para irlo preparando en un siguiente programa, Lupita. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, síganos escribiendo, síganos sugiriendo cosas, temas, cualquier cosa. Y para eso tenemos, ya saben, nuestras vías de comunicación. El correo de voz 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. Nuestra nueva y renovada página web www.testigosdelcrimen.com está lista para que ustedes nos hagan saber sus comentarios. O también en el email testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Encantados de leerlos y poder revisar todos sus comentarios y sugerencias. Pues ahora sí nos vamos. Claro que sí, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Este 28 de febrero repetimos nuestra promoción y le ofrecemos un 50% de descuento en todos los dominios y en todos nuestros planes de hospedaje. Suempresa.com, líder de web hosting en México.